Hola a todos, un viernes más a Estrellas de Metal. Os damos la bienvenida hoy, viernes 10 de diciembre, desde los estudios de Agora Sol Radio. Ya sabéis que nos podéis escuchar todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media y en remisiones de 11 a 1. También os recordamos que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Y hoy, 10 de diciembre, y oh milagro, hemos descubierto el disco que salió tal día como hoy, pero en 1976. Un disco cuyo título fue inspirado por una película de los hermanos Marx. Una banda que apenas sí ha sonado nunca en este programa. Ellos son Queen y A Day at the Races, uno de mis álbumes favoritos, por cierto, y que incluye canciones como Tie Your Mother Down, que fue un auténtico hito, The Millionaire Waltz, que tiene la composición rítmica de un vals, la ácida letra de Good Old Fashioned Lover Boy, o Teo Torriate, que tiene fragmentos cantados en japonés y que constituye una canción casi de culto para los fans de la banda. El álbum fue el primero producido por la banda y fue el quinto en la discografía. Bueno, pues este será el disco que nos seguirá acompañando en el programa de hoy, en el que, por si os habéis dado cuenta, no podemos contar con la compañía inestimable de nuestra compañera Metal Rock Girl 18, a la que la mandamos un saludo. Hoy está a los mandos de la nave Madame Butterfly. Y bueno, vamos a empezar mandándola, por supuesto, un beso y un abrazo muy fuerte a nuestra compañera. Vamos a empezar con un tema que seguro que la va a gustar mucho. Vamos a empezar con caña, porque Arch Enemy estrenó ayer House of Mirrors, un tema con videoclips que es su segundo adelanto desde que en octubre sacasen Deceiver, Deceiver. Tema grabado por Jakob Hansen, que en palabras de Alaisa se caracteriza por la complejidad de la letra. Un tema que se adentra en la psique humana y que escribió durante un tiempo oscuro de estricto confinamiento distópico. Un tema en el que se puede ver reflejado el sentimiento de estar completamente sola, pero no del todo, porque alrededor del tuyo rondan versiones pasadas y futuras de ti mismo. Vamos con este House of Mirrors. We'll be right back. Pues esto era Arch Enemy con House of Mirrors. Y potente el tema. Como podéis ver, hemos empezado con mucha tralla y en un programa que vamos a tener de todo. Porque lo siguiente que vamos a tener a continuación es un grupo que se llama The Violent Incident. Corrosiva, casi se podría calificar la letra de este tema, de este grupo. Un tema que refleja la sociedad de ofendiditos en la que nos hemos convertido. Una sociedad que reclama en los sitios más bizarros las cosas que cada uno cree que deben ser un must, una obligación. Un tema muy ska, que en ocasiones os va a recordar quizás sobre todo a la voz a System of a Down. En algunas partes, no en todas. La banda sacará su álbum debut, This is New Metal, a primeros de abril del año que viene. Un álbum del que han sacado Trigger, The Snowflake Anthem. Un tema que choca, como dijimos al principio, por su honestidad y cuyo vídeo se lanzó en Londres en un pub llamado The Lounge, pero del que vieron más bien poco porque pusieron un croma, ya sabéis, una pantalla verde, y en realidad no se pudo ver nada del videoclip. ¿Estáis preparados para una crítica feroz? Pues vamos con Trigger, The Snowflake Anthem. Pues esto era The Violent Incident, con una crítica mordaz, como decíamos, a nuestra sociedad de hoy Y de verdad os animo a que si tenéis la oportunidad busquéis la letra de esta canción y le echéis un vistazo porque no tiene desperdicio. Pero vamos a cambiar un poco el tercio. Vamos a ir con Vengeance is Mine, que será el nuevo trabajo de la formación de power metal alemana Sirius Black, que saldrá el 25 de febrero del año que viene a través de AFM Records y que constituirá el álbum debut del nuevo frontman de la formación, Nikola Mijic. Nikola Mijic, a quien se le conoce también como también de Eden's Curse, y que sucede a Urban Breath, quien dejó la banda en primavera de este año. Album of Life, o Senso de la Vita, es el nuevo single de adelanto en el que podemos contar con las guitarras de Dominic Sebastian o Bob Cazionis. Y qué gran guitarra es, por cierto, este último. Me encanta este hombre. Además, tenemos que decir que los arreglos orquestales y los teclados de este nuevo disco fueron hechos por él, mientras que las guitarras fueron grabadas por Dominic. Y como no podemos enrollarnos mucho y no queremos que perdáis el sentido de la vida, vamos con este nuevo single de Power. Pues esto era Senso de la Vita, como decíamos, de Sirius Black, un temazo de power metal, como hemos podido ver. Y ahora vamos a volver a cambiar el tercio del programa. Hoy vamos cambiando un poquito de estilos, porque vamos a un terreno donde nos sentimos muy cómodas, a Finlandia, y traemos a una formación de death metal melódico que nos trae un nuevo single. The Moon es el adelanto de Amorphis, un adelanto que será su 14º álbum de estudio, de lo que será su 14º álbum de estudio y que llevará el título de Halo. Amorphis se vuelve a centrar en el Kalevala, epopeya finlandesa, tal y como hizo en discos anteriores, como por ejemplo Tales from the Thousand Lakes. Su último trabajo fue Queen of Time, que vio la luz en 2018 con canciones tan pegadizas como The Bee. En esta ocasión han lanzado un single y videoclip de The Moon, este último creado por el conocido director Patrick Ulyaeus. El nuevo álbum constará de 11 temas, de los que de momento vamos a escuchar este. We'll be right back. Pues esto era Amorphis con The Moon. Un temazo. Y me encanta esta banda. Por cierto, tengo que decir que me encanta también la voz de Tommy Joutsen. Esa facilidad que tiene, como si no costara de cambiar del gutural a esos tonos tan limpios y tan bonitos, porque canta de una forma tan genial. O sea, me encanta su voz como cantante. Y bueno, vamos con un poco de rock punk de la mano de este grupo de nombre curioso, Jen and the Degenerates. Jen y los Degenerados, ¿quiénes nos traen este Wild Thing que ha sido lanzado vía Marshall Records? Un tema que combina quizás elementos más calmados, más tranquilos, que pueden llevarnos a otros estilos musicales, con un coro o estribillo pegadizo y sobre todo esa mezcla de rock y punk. De este tema, Jen, vocalista de la formación, ha dicho que su madre le solía cantar la versión de The Troggs que salió en 1966. Un tema que le ha inspirado para hacer este Wild Thing. Esa parte de ella que va en contra del ritmo que le marcan. Wild Thing es un tema que refleja cómo es de importante saber quién eres realmente. Así que con esta cosa salvaje seguimos con la emisión de hoy. Cheat a few cards, I don't want bad sometimes. Oh, I don't want bad sometimes. Start a few fights, end a few nights. I don't want bad sometimes. Oh, I don't want bad sometimes. Never bite my tongue, too much too young. I don't want bad sometimes. Baby, that's just how I'm Muy bonita la voz de Jen, y ya veis que este tema es curioso, cuanto menos, porque tiene ritmos muy dispares dentro de él. Tan pronto te da la sensación de que, pues eso, que es como quizá roza otros estilos más poperillos, yo que sé, pero tiene esa garra del punk, ese toque, ¿verdad? Macarrilla, mola un montón. Y vamos a empezar ya nuestra sección nacional, porque arrancamos con Monastir. Eterno Linaje es el tercer trabajo discográfico de estos chicos, esta banda asturiana de heavy metal. Un álbum que verá la luz el próximo 18 de enero del año que viene, del 2022. Un álbum basado en la historia de los hijos de Túrin, de Tolkien, que sin embargo no se trata de una obra conceptual, ya que solo utiliza metáforas para hablar de conceptos como la soledad, la traición, la venganza o la amistad. En él han contado con colaboraciones como la de Pacho Brea de Ankara o Pablo García, guitarra de Warcry, entre otros, y que ha sido grabado, mezclado y masterizado por Diego Texuo. Ayer la formación adelantó el tema Cómplice de Traición. We'll be right back. Bueno, ¿y vosotros qué? ¿Sois villanos? ¿Os habéis rendido a la oscuridad? Nosotras sí, nosotras estamos en la oscuridad del metal. Y con él vamos a seguir, con Invisible y su cuarto adelanto bajo el título de El Inglés, correspondiente a su nuevo trabajo, que verá la luz en abril del año que viene, y del que aún queda un quinto adelanto, un quinto single, que verá la luz en enero del año que viene. Los anteriores adelantos fueron Frankenstein, Castillo de Arena y Sube el Volumen, del que ya habéis escuchado el segundo hace 2 meses, por cierto. Un álbum que ya cuenta con portada, obra de Ángel Andrés Miguel, de Lost Island Tattoo, y cuyas voces, bajo y guitarra han sido grabadas en Syndical Studios, mientras que las baterías se han grabado en los estudios Lorenzo Cortés. Vamos con este tema y... El inglés. Yeah, I've slid my Pues esto era Invisible. Cierto. Por cierto, me ha encantado la guitarra. Me ha encantado. Ese solo de a medio tema ha estado genial. Y vamos con Jenken, porque hace unas semanas la banda alicantina relanzó el single Vuelve. Un single que junto con otros, como Pasividad, lanzado el 4 de mayo y Perdóname el 31 de marzo, constituyen un adelanto que será de lo que será su nuevo trabajo. La formación se presenta como un grupo de hard rock que pretende traer de vuelta el clásico y único sonido del hard rock americano de los años 80, y esto es lo que plasman en Vuelve, una declaración de intenciones y de regreso al pasado. Este tema cuenta con un videoclip que ha sido grabado en la sala Garage Beat Club de Murcia. De momento el disco aún no ha salido a la luz, pero sí que va a ser presentado este fin de semana en la sala Quinta Avenida de la Nucía, Valencia, en donde lo presentarán en directo. Así que si queréis adelantaros y escuchar ya el disco de lleno, ya sabéis que podéis ir a la Nucía, a la sala Quinta Avenida. Y de momento vamos a escuchar Vuelve. Que nadie sabe decirme qué coño es. Me ha dicho el doctor que podría tener depresión. No me extraña si es que me hace falta rock and roll. Hoy los tiempos han cambiado. Yo quiero volver al pasado. Así que no estoy mosqueado, pero bailando esto me siento un pringao. Venga tío, vámonos de este puto garito. Mira en ese, parece que está sonando pito. Hoy los tiempos han cambiado. Yo quiero solo sabe marchar, el rock debe resucitar. ¡Gracias! Bueno, pues os recordamos que estos chicos están en el estarán en la sala Quinta Avenida de la Nucía, Valencia, mañana, donde presentarán su álbum al completo en directo. Ellos serán Jenken. Y además, mañana también estará en Rivas Vacía Madrid tocando en la sala Coffee Bar Bárbara Black, Alien Rock Explosion, a cuyo frente están Red Trisha y Rabia Pérez, en otro concierto más para este fin de semana. Y jolines, que sola me siento sin Metal Rocker 18. Siento aquí un vacío. Y de una solitaria a otro solitario, porque Aloner será el título del nuevo álbum de Hank Mancher. Un disco que saldrá el próximo día 11 de febrero vía Nuclear Blast y que constituirá su sexto álbum de estudio de estos parisinos y que tendrá, entre otras influencias, toques de rock moderno. De momento, la formación ha adelantado el single Judge Penitent, un tema que suena bastante oscuro y con el que han contribuido en el podcast Gang Stories de la leyenda del rap Joystar. Un podcast que habla de las vidas de los gángsters, jefes y personalidades oscuras y la cara oculta de la humanidad. Una atmósfera, como decimos, oscura que han plasmado en Hank Mancher en este Judge Penitent con el que os dejamos a continuación. Bueno, pues esto era Hangman Chair con Judge Penitent. Como podéis ver, un tema muy suavito, pero muy oscuro a la vez. Me encanta este tipo de temas tan profundos, con estas guitarras tan oscuras, ¿verdad? Esta atmósfera tan así, tan de Hangman Chair, tan death, pero melódico. Bueno. Y ya así enfilamos la recta final del programa, porque, bueno, ya llevamos una hora que se nos ha pasado volando, por así decirlo. Y vamos a ir con Bandor, originariamente formados en 2010 con otro nombre. No fue hasta 2016 en el que cambiasen al actual, que es el que tienen ahora, Bandor. Una formación que ha experimentado muchos cambios en la formación, perdón por la redundancia, y que en 2019 sacó su álbum debut In the Land of Bandor. En julio de este año sacaron On a Moonlight Night, y el pasado 31 de noviembre la banda quiso que diese la casualidad de coincidir el lanzamiento de They Are From the Dark con dicha fecha tan señaladísima como es Halloween, un tema del que han hecho un videoclip en stop motion y del que han advertido lo siguiente: si te dan miedo los videoclips en stop motion, o donde salen hombres lobos, o si eres alérgico a los perros, este videoclip no es para ti. El tema fue compuesto hace 10 años por Veit Bjerkel, miembro fundador junto con Albert, ambos guitarra y voz y bajo respectivamente, un tema que puede causar headbanging y ataques por hombre lobos. Avisados quedáis. Aquí os dejo mientras me retiro sin hacer ruido y me despido de vosotros hasta la semana que viene, hasta el día 17, donde volveremos a tener en filas a Metal Rock Girl 18, a quien la recibiremos con un fuerte abrazo. Y hasta entonces deseamos que paséis un buen fin de semana, que tengáis buena semana hasta que nos volvamos a ver. Y bueno, agradeceros como siempre que permanezcáis a la escucha y estéis ahí fieles a la emisión. Muchas gracias por escucharnos. Os dejamos con They Are From the Dark.